Así que vamos a tener un programa bastante dinámico. Y ahora vamos a deleitarnos con el tema Isa de Fuerteventura, de los jóvenes cantadores. Identificamos la estación y volvemos con la primera parte de Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. FM 91.4 y a través de internet escuchas Icoden Daute Radio, la primera emisora independiente de carácter generalista del noroeste de Tenerife. Este próximo día 22 sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad aquí, en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y también a través de nuestra señal en internet y en dispositivos móviles. Para que no te pierdas detalle, la Radio Social del Noroeste de Tenerife retransmite íntegramente el sorteo del Gordo de Navidad en un programa especial que comenzará a las 8 menos cuarto de la mañana. Sorteo extraordinario de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Y Icoden Daute Radio te lo contará en directo. Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA, Gobierno de Canarias. Comprar en el pequeño y mediano comercio de Garachico tiene premio. Disfruta de la cercanía y amabilidad de tu comercio más cercano, donde además podrás participar en el sorteo de bonos regalo. Esta Navidad y Reyes, compra en Garachico. Carlos, empresario Energías Renovables.

de tu cantar. Carlos, ¿cómo va tu empresa? Bien, pero no despega. ¿Por qué no pruebas con Umbral Web? Sí, debería. Claro, si tu negocio no está en Internet, no existe. Nosotros acertamos. Umbral Web potenció la empresa haciéndola crecer y desarrollarse en la web. Ofrecen diseño de tiendas web y aplicaciones móviles, dominios y planes de marketing digital. Umbralweb.com. Digitalizando la vida.